Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Fue muy comentada en la historia la vida de Agustín de Hipona. Era un joven que buscaba la verdad. Indagó en distintos caminos, estudió, dialogó, se comprometió, pero no se conformó con cualquier respuesta. Quería una que lo llenara en profundidad. Pensó que los maniqueos lo ayudarían, pero no fue así. También se dejó llevar por las pasiones, pensando que allí estaba la belleza, pero todo eso lo dejaba vacío. Su madre, que era una mujer sencilla y creyente, lo ayudó mucho. Rezó y lloró por él para que pudiera encontrar la perla preciosa. Ella sabía que era un muchacho muy valioso y que en algún momento se toparía con lo que sería la verdadera salida a su búsqueda constante. Le habló a un obispo llamado Ambrosio para que le dijera algo a su hijo, pero él le aseguró que su hijo encontraría la meta justa. Fue en el encuentro con la persona de Jesucristo en donde este buen hombre se dio cuenta que estaba la justificación. Fue por eso que cuando lo encontró dijo: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. El caso es que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y fuera te andaba buscando, y como un engendro de fealdad me abalanzaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían prisionero lejos de ti aquellas cosas que si no existieran en ti serían algo inexistente. Me llamaste, me gritaste y desfondaste mi sordera. Relampagueaste, resplandeciste y tu esplendor disipó mi ceguera. Exhalaste tus perfumes, respiré hondo y suspiro por ti. Te he paladeado y me muero de hambre y de sed. Me has tocado y ardo en deseos de tu paz. En ese buscador nos damos cuenta que todos perseguimos la felicidad. Lo hacemos por diferentes caminos. Muchos de ellos, en apariencia, nos darán lo que anhelamos. ¿A quién no le pasó que pensó en algún momento que había encontrado la panacea disfrutando de algo que le ofreció la sociedad de consumo actual? Pero después de un tiempo percibió que se encontraba en un gran vacío. Quien se quedó allí se mantuvo en ese estado. Pero mucha gente, como San Agustín, sigue buscando. Y eso es lo que vale. Ojalá que podamos descubrir que dentro nuestro tenemos un gran tesoro escondido. Para encontrarlo tenemos que hacer más silencio, dedicar un poco de tiempo a la meditación de la palabra de Dios, recibir los sacramentos, estar en comunión con la Iglesia y fundamentalmente permanecer abiertos a los demás, especialmente a los más necesitados. De esa manera podremos encontrar el camino verdadero hacia la paz que todos buscamos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.